10 de la mañana con 6 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a continuar con la lección 360 y el día de mañana y los últimos 5 lecciones que restan del libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros va a ser la misma. Pero mañana ya les diré cuál es la dinámica para las siguientes 5 lecciones, que será la misma que nos indica aquí el libro, ¿ok? Y bueno, hoy la lección 360 se titula Que la paz sea conmigo, el Santo Hijo de Dios. Que la paz sea con mi hermano, que es uno conmigo. Y que a través nuestro, el mundo sea bendecido con paz. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Lección 360 del libro Un Curso de Milagros. Que la paz sea conmigo, el Santo Hijo de Dios. Que la paz sea con mi hermano, que es uno conmigo. Y que a través nuestro, el mundo sea bendecido con paz. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Si no, simplemente escuchen. Padre, tu paz es lo que quiero dar al haberla recibido de ti. Yo soy tu hijo eternamente como tú me creaste, pues los grandes rayos permanecen en mí por siempre, serenos e imperturbables. Quiero llegar a ellos en silencio y con certeza, pues en ninguna otra parte se puede hallar certeza. Que la paz sea conmigo, así como con el mundo. En la santidad fuimos creados y en la santidad seguimos. En tu Hijo, al igual que en ti, no hay mancha alguna de pecado. Y con este pensamiento decimos felizmente, amén. ¡Wow! ¡Qué bonita esta lección! Es como una oración realmente, ¿verdad? Como nos dice al principio, o sea, que la paz sea conmigo, el Santo Hijo de Dios, que la paz sea con mi hermano, que es uno conmigo o contigo. Y que a través nuestro, a través de nosotros, el mundo sea bendecido con paz. Que nosotros podamos bendecir al mundo, a todas las personas, a todo nuestro entorno. Y podamos sentir realmente esta seguridad, ¿no? De que todos estamos a salvos. Tu paz es la que, obviamente, el día de hoy va a ser la que bendiga a todo el mundo. Y para ello requerimos realmente sentirnos pues en este estado de conciencia, si así lo queremos decir, o sea, de sentir realmente que la paz te pertenece y que nos pertenece por igual a todos. Nos hace recordar que somos hijos de Dios, que Él nos creó y que los grandes rayos de luz permanecen en nosotros. Entonces, para llegar a escuchar la voz que todo lo sabe y para poder sentir esa paz que a todos nos pertenece y esa luz que a todos nos ilumina, pues necesitamos un momento de silencio para encontrar esta certeza. No vamos a encontrar nuestra paz mientras nuestra mente esté bla bla bla bla bla bla bla bla bla, ¿verdad? No la vamos a encontrar ahí. Si tú ahorita estás pues escuchando muchos pensamientos a través de tu mente, pues te invito a que te tomes una respiración profunda, que hagas y que exhales, que vuelvas a inhalar que vuelvas a exhalar, que lo hagas por la nariz. En estos momentos tú vas a tener el control de tu respiración por unos momentos, para que puedas por lo menos salirte, ¿no?, de ese voy a decir de ese hoyito, pero no es un hoyito, de esa situación, ¿no?, en la que pues tú mismo te metiste, tú misma te metiste, nosotros mismos nos metemos en esos hoyitos. Y digo hoyitos porque no los veo con claridad, no se ve con luz. Y en un hoyo pues se ve oscuro, ¿verdad? En un pozo se ve oscuro. Y a veces así estamos con nuestros pensamientos. Estamos buscando la luz, pero lo que estamos haciendo es sumergirnos más en nuestros pensamientos, en más en ese hoyo en el que nos estamos alejando más de la luz. ¿Cómo nos alejamos de la luz? Cuando le damos cuerda a ese pensamiento, a ese problema, a ese recuerdo, a esa planeación. Yo obviamente estoy de acuerdo con muchas cosas obviamente que nos dice el libro. Estoy de acuerdo con tratar de mantenernos presentes, porque esto es lo que tenemos. Y también trato, o sea, de no estar totalmente en el futuro. Yo sé que hemos aprendido que tenemos que planear, que tenemos que hacer esto, que tenemos que planificar, etcétera, etcétera. Pero yo ya no lo veo como algo que es necesario en mi vida. Me ha tocado ver, ¿no?, que aunque planeemos muchas cosas, pues no van a suceder. Y eso no nos va a quitar nuestra paz. O eso realmente no debería de quitarnos nuestra paz. Y a través de esas mismas experiencias, si no aprendemos, pues vamos a seguir martirizándonos, ¿no? Porque obviamente nosotros no tenemos el control de nada. Y cuando ahorita les dije, tienen el control de su respiración, aparentemente parece ser que sí estamos controlando la respiración, ¿no? Sin embargo, a veces yo te puedo decir, a ver, inhala 10 segundos. Y tú dices, yo tengo el control de inhalar 10 segundos, y probablemente cuando empieces a inhalar, a lo mejor no llegues ni a 6 segundos, ¿no? Entonces dices, no tengo el control ni siquiera de mi respiración. Pero bueno, a lo que voy es de que no te debes estar martirizando y estar mortificando por cosas que no están sucediendo. Ahí viene el meollo de todos nuestros problemas, de todas nuestras infelicidades, ¿no? ¿Cómo podemos ser infelices? Pues planificando cosas que no existen. Así somos infelices. ¿Por qué? Porque no somos felices. Por más que diga, es que yo soy feliz planificando. Planificando cosas que no están sucediendo. Cuando vuelves a la realidad y dices, no lo tengo aquí. Entonces empieza uno a llorar, a sufrir, ¿no? No literal, ¿no? Pero se empieza a sentir desesperado. ¿Por qué? Porque ya quieres que sea tal vez el próximo mes. Imagínense las personas que se sacan la lotería y que ya se gastaron ese dinero. O sea, que dicen, voy a recibir $1,000,000 y entonces me lo van a dar el próximo mes. Ya me dijeron, y entonces, pero ese dinero, ya voy a pagar esto, voy a pagar la casa, voy a pagar la escuela de mis hijos, voy a pagar esto, bla, bla, bla, bla, bla, y ya se me gastó todo. ¿Y qué pasa? Que si de repente dicen, fíjate que pues tu $1,000,000 es menos impuestos de tu ciudad, y aparte esto y lo otro, y tu $1,000,000 tal vez se convierte en $400,000. Ya lo habías planificado para muchas cosas. Entonces, así hacemos nosotros nuestros planes, ¿no? Ahorita estoy diciendo $1,000,000, pero tal vez tú ya piensas que por lo que estás trabajando, o sea, tienes tu salario seguro para la semana o la quincena o como te paguen, y resulta que de repente, pues, ¿sabes qué? No va a haber dinero. La compañía, no te lo va a pagar todavía, sino hasta después. Entonces, todos esos planes que tú tenías con respecto a ese dinero que tú ibas a recibir, por ejemplo, pues no se van a poder hacer. ¿Y qué va a pasar? Que uno se va a estresar, que uno se va a enojar y se va a molestar y va a decir, pero es que yo tenía todo esto, bla, bla, bla, bla. Así es la vida. Así es la vida, de que todo lo que nosotros estamos viviendo no lo podemos controlar y no nos podemos enojar con las cosas que suceden. Porque si está sucediendo, o sea, ¿qué voy a hacer yo? O sea, si ahorita está nublado y el sol no parece que lo vemos, o sea, no puedo hacer yo algo al respecto, pues, para que el sol venga y nos alumbre y suba la temperatura a 100 grados o a 90 grados Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, la situación que se está dando ahorita es que está nublado y está fresco o está frío. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptar esta situación. Y así como podemos aceptar el clima, así podemos aceptar cualquier cosa que nos esté sucediendo. Yo decido si la paz que está conmigo y que me pertenece, la vivo. Vivo en esa paz o no. Va a depender de mí. Yo decido bendecir con paz al mundo o no. Esa va a ser mi decisión. Entonces, tú decides si perturbas tu mente con todos esos pensamientos que no te ayudan, o si decides perdonar todos esos pensamientos y mantener tu vida, pues, libre de futurismo, libre del futuro, libre del pasado, libre de todos esos recuerdos y de todas esas planeaciones que tienes para ser feliz en otro momento. Tú planea, tú haz tus cosas, pero recuerda que allá no va a estar tu felicidad, allá no va a estar tu paz, allá no va a estar todo eso bonito que tú esperas, todo eso bonito, toda esa paz, toda esa tranquilidad, toda esa felicidad, toda esa dicha, toda esa sanación, donde la puedes encontrar es aquí, ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita estamos, porque ahorita estamos existiendo, porque ahorita somos conscientes de ello. ¿Por qué somos conscientes? Porque nos estamos dando cuenta que solo este momento tenemos. Y en este momento nos podemos reír, o en este momento nos podemos poner a llorar, o en este momento nos podemos poner tristes, o en este momento nos podemos enojar, o en este momento nos podemos poner atentos a este instante y decidir, yo perdono todo aquello que no me deja vivir en paz. Yo decido ser feliz ahorita. Yo decido estar presente y estar atento a lo que ahorita está sucediendo. Yo decido la sanación en mi cuerpo. Yo decido estar en paz, dichoso y agradecido. Es muy bonito practicar la gratitud. No todos los días la practicamos, por más que digamos gracias Dios por este día, a veces lo decimos de dientes para afuera. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de la bendición que es el que estemos aquí, como sea que estés, con la condición que estés. Es una bendición que estés aquí. ¿Por qué? Porque tenemos oportunidad de despertar y de ver todos los milagros manifestados en nuestras vidas. Si ahorita tú despiertas, si tú ahorita te das cuenta de tu gran poder, de tu inmenso poder que Dios te comparte, puedes presenciar miles de milagros. Y hay ahorita miles de milagros que se están manifestando y que tal vez no, ni siquiera nos estamos dando cuenta. El solo hecho que despertemos y que no nos dejemos llevar por esos pensamientos absurdos hace que realmente sintamos un poquito de paz. Pero no nos conformemos con ese poquito de paz, con esa poquita sanación, con esa poquita dicha. La dicha, la paz, la sanación, el amor la luz es ilimitada para ti y para cada uno de nosotros. Si es ilimitada, la podemos también compartir, la podemos expandir y podemos vivir en un estado en el que vamos a ir como que estamos flotando. ¿Por qué? Porque toda esa pesadez que teníamos, ahorita la liberamos. Es como que aunque tú no quisieras, ahorita se libera todo. Te puedes imaginar que todas nuestras cargas, todas nuestras enfermedades, todos nuestros problemas, todos nuestros dolores, todas nuestras angustias, toda nuestra ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto lo digo entre comillas. Imagínense que fueran imanes. Imanes que traemos pegados por todo el cuerpo. Y depende del tamaño de tu problema, entre comillas, o de tu enfermedad, o de tu ansiedad, o de tu esto y lo otro, es el tamaño de ese imán. Ahora, no importa, estás lleno de imanes y te pesa, ¿no? Pero ahora imagínate que hay un imán, como un meteorito, una roca allá arriba, que se acerca, y aunque tú no querías soltar tus pensamientos, no querías perdonar, no querías dejar de planificar el futuro, no querías soltar tu enfermedad, decir es que si estoy enfermo, estoy enferma, tengo esto, tengo lo otro, tengo este problema. Imagínate con que tú no querías, como todo eso están en esos imanes, ¡fum! Ese imán gigante de polo opuesto atrae y te quita todos los imanes que traías en tu cuerpo. Y ahora estás ligerito, estás ligerita. Y dices, ah, se me ha solucionado todo. ¿Y ahora? ¿Qué problema tengo? ¿Ahora qué problema me invento? Es un buen ejercicio, ¿verdad? Si lo pudiste visualizar, pudiste sentir realmente la ligerez que te puedes caracterizar, ¿no? ¿Por qué? Porque le damos mucha importancia a nuestro personaje, a nuestro cuerpo, y nos olvidamos que tenemos todas estas herramientas que Dios nos ha otorgado o que la vida nos ha dado y que están disponibles. ¿Para qué? Para que las utilicemos y para que podamos experienciar, poner en práctica esto, ¿no? Todo va a depender de nosotros y de qué tan disponibles estemos en aceptar, liberarnos de todo aquello que no nos aporta nada, liberarnos de todas las ilusiones y seguir nuestro camino, libres de imanes, libres de pesadez. Entonces, hoy vamos a tener esa imagen sobre ese ejemplo que les di acerca de ese imán gigante como un meteorito puesto que se llevó todas tus cargas, todas tus enfermedades, todos tus problemas, y se los llevó para darte cuenta que ahorita ya no tienes nada por qué preocuparte. Lo único que podemos hacer es agradecer que se nos ha quitado todo eso y que nos podemos dar la oportunidad, ¿no?, de estar felices y de estar plenos. ¿Por qué? Porque esa es tu naturaleza. La naturaleza de tu espíritu es ser impecable, estar pleno, estar dichoso, y está, como nos dice también la Biblia del libro, ¿no? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales, recordando que la paz sea conmigo, el Santo Hijo de Dios, que la paz sea con mi hermano, que es uno conmigo, y que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz.